Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Hey, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Hey, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. La Hoguera Violeta en La Retaguardia. Arrancamos este especial de La Hoguera Violeta. Ya falta poquito para que sean las 5. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito está presentando nuevamente en el Congreso por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Además, está cumpliendo 14 años la campaña por el aborto legal, así que podríamos decir que está en un doble festejo. Para esta transmisión especial, obviamente, le voy a dar la bienvenida a Fernando Tevele, que está acá acompañándonos de Oral y Público. Hola, Fer. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿Vamos a hacer un mini qué tirar a la hoguera violeta o no, tampoco lo pensaste no. Esta vez? Dejémoslo para que las pibas se sumen a escucharlas en la hoguera violeta los jueves, en todo caso, de 19 a 21 y ahí vemos que se tira en la hoguera. Hoy, en realidad, seguramente Vicky nos va a contar después, Victoria Eger, allí desde la afuera y desde la adentro, pero me parece que hay alguna gente para tirar a la hoguera que también está ahí en el Congreso. Uf, una lista enorme, sobre todo por lo que nos cuenta un poco Victoria, que es la compañera de la hoguera violeta que está ahí presente en el Congreso. La policía está ahí medio dividiendo nuevamente la calle del Congreso y obviamente, bueno, un lado verde muy multitudinario y del otro lado parece que hay gente rezando. Yo me reí un poco porque el otro día recibimos un banner que nos llegó ahí infiltrado sobre la gente de pañuelo celeste, el antiderecho, y era muy gracioso porque decía manifestación o marcha, no sé qué, por la presentación de la ILE nuevamente. Y dije, hermoso, o sea, ni siquiera entienden la diferenciación entre ILE y IBES. Bueno, o sea, vos sabés que me parece que es un buen comienzo, porque hoy cuando a alguna persona que le mandé el flyer por WhatsApp me decía justamente esto: che, todo el mundo sabrá que es IBE y por qué le decimos IBE. Uno presupone que quienes nos están escuchando ahora y están escuchando la transmisión sobre la presentación de un proyecto de ley es porque están interesados, pero por ahí estaría piola que marcaras esas diferencias, ¿no? Sí, sí, justamente entre estas cuestiones que están desarrolladas obviamente en el proyecto que está presentando la campaña, hay una definición muy clara. Dame un minuto que la quiero encontrar para no pifiarle, pero habla justamente de estas cuestiones. Hablamos de interrupción voluntaria del embarazo y no de interrupción legal, que es lo que ya está, digamos, aprobado. O sea, la interrupción legal del embarazo es un derecho que ya tenemos garantizado las mujeres. Voy a recordarles a los oyentes que, bueno, hoy a partir de las 15:30 ya comenzaron los talleres sobre este proyecto de IBE, que a las 17:30 la campaña por el aborto legal va a estar dando una conferencia de prensa presentando este proyecto que va a estar transmitido en la calle, así que todos van a poder ver, y además va a haber una transmisión por streaming desde la campaña del aborto que la van a poder obviamente ver desde todos lados del mundo. Así que nada, me parece que obviamente gran parte de las compañeras van a estar ahí presentes, pero para quienes no pueden estar presentes, que se prendan acá a la retaguardia un rato. Exacto, que se prendan a la retaguardia y si te parece, antes de meternos en la sala, porque Victoria está ingresando ya a la sala de la Cámara del Congreso de la Nación, en realidad de la que se va a estar presentando este proyecto, si te parece, escuchamos un primer informe desde la calle de Vicky. A perfecto, ver qué, a ver dale, cómo vamos está a la escuchar, cosa por ahí. Vamos a escuchar. Hola a todas las compañeras y compañeros de Radio La Retaguardia. Estamos acá en las inmediaciones del Congreso a punto de entrar al anexo C. A las 17:30 se espera la conferencia de prensa que va a dar la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta es la octava vez que el proyecto entra en el Congreso y esperamos que este año finalmente el aborto sea ley. En la calle ya están jóvenes, adultos, adultas, niñes, hay gente de todas las edades esperando con ansias lo que va a ser la presentación nuevamente del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hay compañeras vendiendo ya en la feria, en la calle, hay gente que ya está cantando, que está bailando y que está agitando, agrupaciones políticas y gente que viene por su cuenta, gente que pasa y filma, fotógrafos, fotógrafas que ya están acreditándose para formar parte del acto del escenario que va a ser más tarde, y se esperan talleres y actividades durante toda la jornada, por lo menos hasta las 9 o 10 de la noche. Nos vamos a mantener informadas por este medio y cualquier cosa vuelvo con más información. Gracias y un beso a todos los que están allá en el estudio, aguantando como siempre, y al programa, a la radio, a la Hora Violeta. Seguimos en contacto. Saludos. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Cuento también que hay un cordón policial que divide prácticamente el Congreso a la mitad, y del otro lado hay un grupo pequeño, diminuto, de antiderechos rezando en un micrófono el Padre Nuestro, pidiendo por los bebés y por la absolución de Rodríguez Lastra. Recordemos que es el ginecólogo que fue declarado culpable por no permitir una interrupción legal del embarazo hace poco. Así que ese es el panorama. Claramente, del lado verde somos muchos y muchas más, pero era necesario hacer una mención respecto al panorama que todavía hay gente que no nos quiere dejar decidir. Bueno, ahí escuchábamos a Victoria Egger, nuestra corresponsal en vivo desde el Congreso, que hablaba un poco sobre la situación y esto que les comentábamos anteriormente, el vallado de policías que divide a la Marea Verde y a aquellos antiderechos que se pronuncian con el pañuelo celeste. Para retomar un poco lo que decías vos, Fer, sobre esto de definir bien de qué habla este nuevo proyecto, en el título 1, en el primer capítulo, se define a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano que pertenece a todas las mujeres y personas gestantes y que debe ser garantizado sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito o estatus, residencia o ciudadanía, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por Argentina. Esto se define justamente en el proyecto que está presentando o que va a presentar a las 17:30 justamente la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y me parece interesante este punto, ¿no? Que retoma un poco los tratados internacionales, que es algo en lo que este nuevo proyecto hace mucho hincapié, que la Argentina ya se comprometió, ¿sí? Entonces me parece que es interesante hacer esta diferenciación. Como les comentaba anteriormente, la interrupción legal del embarazo es se habla, digamos, cuando hablamos de interrupciones que ya son un derecho. La interrupción voluntaria todavía no es un derecho garantizado. La interrupción está garantizada para aquellas personas que vean dañada su salud, tanto física como psíquica, o que tengan en riesgo su vida, o alguna cuestión de enfermedad terminal. Retomando un poco sobre lo que hablaba Vicky, que estaban pidiendo por la absolución del ASTRA a los antiderechos, también me parece interesante retomar ese caso, que es un caso en donde un médico no solo le prohíbe el derecho a abortar legalmente a una niña violada, sino que además de eso interrumpe un aborto en curso. Uh-huh. O sea que doblemente es la obstrucción de sus deseos y de sus derechos. Claro, claro. Cuando en general ese mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre si se aprobara este proyecto de ley con respecto a la interrupción por causales que hay en este momento, por ejemplo. Bueno, en principio obviamente tiene que ver con justamente con que no sea solo por causales. Claro. Pero la legalización y digamos, a diferencia de la no penalización, lo que implica es que si en realidad en lugar de legalizar se despenalizara el aborto, la mujer que iría en búsqueda de asistencia para interrumpir su embarazo estaría protegida, pero no estarían protegidos los médicos y las médicas que aún hoy en esta legalización parcial o ilegalidad parcial, como lo queramos ver, están exponiéndose todos los días, ¿no? Sobre todo en las provincias, ¿no? Lo hemos visto en algunos casos últimamente. Así que por eso es importante y por eso la campaña habla de legalización y no de despenalización, porque son dos cosas muy distintas. Justamente, Fer, lo traes a esta mesa, me parece interesante, pero también por esto en las semanas estuvo hablando mucho, ¿no?, de los candidatos o las candidatas a la presidencia. Justamente Alberto Fernández, bueno, le insistieron mucho con estas preguntas de ¿estás a favor de la legalización o de la despenalización? No creo que él desentienda, digamos, la diferencia entre una y otra, pero es importante y lo que sostiene la campaña es esto de que nosotros no queremos la despenalización por justamente lo que vos decías, que hay ciertos aspectos en donde, como los médicos, por ejemplo, quedan descubiertos y quedan muy propensos a que obviamente la justicia caiga sobre ellos, como estamos viendo actualmente qué pasa. En las provincias, sobre todo, como vos decías, el caso que se me viene más a la cabeza es el de Lucía de Tucumán, que fue un caso realmente terrible, y en donde los médicos contaban que caminan por la calle y los señalan todavía como asesinos. Así que bueno, es necesaria esta legalidad y bueno, esta interrupción voluntaria, porque obviamente habla desde el deseo de la mujer y no desde la obligación. A partir del fallo FAL, toda la cuestión legal se modifica un poco y obviamente tenemos la posibilidad, las mujeres, de adjudicar a lo psíquico, ¿no? Que se empieza a considerar un poco a la salud también como lo psíquico. Entonces, una mujer que considera que está en riesgo su vida o obviamente su mente, pueden garantizarle un aborto. Cuando eso empezó a tomar un poco de relevancia, ahí se empezaron a plantar los antiderechos. Así que, bueno, a partir de las 17:30 vamos a recordarle a los oyentes que la campaña por el aborto legal va a estar presentando este proyecto. Actualmente ya están sucediendo actividades ahí en las afueras del Congreso. Hay algunos picaditos de fútbol de las pibas que están ahí jugando. Hay talleres sobre el proyecto de IBE. Y a las 17:30 es la conferencia. Probablemente ya las calles deben estar medias tomadas y congestionadas. ¿Le ponemos algo de música a esta tarde? Por favor, así mientras me armo un mate que llegamos a las corridas. Escuchamos a Paula Paz. Thank you. sirenas me va llamando para que vuelva, para que deje sobre la tierra mi pena de ayer. Sueño febrero con tu regreso, con el verano y con tu beso, una palabra que se despierta para renacer. Yo quiero caer dentro de tu piel. Como una copla que va bajando en mi cintura, se va enredando entre las cajas, va despertando el mismo carnaval de ayer. Con tu promesa sueño febrero, con el verano y su aguacero, una comparsa me va llamando para renacer. Yo quiero caer Bájate la app y escucha La Hoguera Violeta en La Retaguardia. Bueno, estamos viendo ahí si nos podemos contactar con Victoria Eger, que es nuestra corresponsal en el Congreso de la Nación, que se está presentando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de mano de la campaña por el aborto legal y de referentes. Están por ahí las actrices argentinas, obviamente acompañando a la campaña, que esto lo sostienen hace un tiempo. Les contamos que el próximo 14 de junio se cumple un año de aquella histórica media sanción en diputados, con 129 votos a favor y 125 en contra, más una abstención. Si ustedes bien se acuerdan, fue justamente ahí donde la campaña por el aborto legal por primera vez consiguió, en su séptima presentación en el Congreso, la primer media sanción. Ojalá este año tengamos la segunda media sanción y así la sanción completa. ¿La tenemos a Vicky ahí? ¿La estamos escuchando? Vicky, ¿nos escuchás? ¿Nos escucha? Me importa bastante poco. Pero escuchá esto, mirá. Esto está pasando adentro. Esto es adentro. Aquí se va a presentar en conferencia de prensa el proyecto. Hermoso. Pero Hola, ¿me escuchan? Hola, Vicky, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. Les quería hacer escuchar lo que estaba pasando acá adentro, por eso no les contestaba. Sí, nos imaginamos que nos estabas poniendo justamente en altavoz por esa cuestión. Vicky, contanos un poco qué está pasando ahí en el Congreso. Entendemos que el ambiente está bastante candente, así que contanos un poco qué es lo que estás viviendo vos. Bueno, a pesar de la música de fondo hermosa, pero al escuchar, fue complicado el ingreso, bastante desorganización por parte de la administración, más que nada por una cuestión de acreditación, pero en la calle es hermoso, hay mucha gente cantando, hay mucha gente citando, música por todos lados, así que está muy lindo. Y acá está la presentación de... La octava vez que se presenta el proyecto del aborto en el Congreso, así que estamos con muchas ganas y la gente muy contenta acá adentro. Vicky, contame si viste alguna personalidad reconocida, si pudiste captar a alguien que esté acompañando a la campaña, además, digamos, que imagino de las históricas. Sí, acá donde estamos es en la sala donde se hacían comisiones el año pasado y se transmitían los barriles, esas mesas alargadas, no sé si se pueden acordar. Y bueno, sí, hay diputadas, están las firmantes del proyecto ya sentadas y, bueno, referentes de todos los ámbitos, ¿no? Hay mucha presencia de actrices, está Nery Mincheski con Lina Brugo sentadas en una esquina esperando que empiece y, bueno, distintas referentes de otras organizaciones y compañeras periodistas. Como le contábamos recién a los oyentes, hablamos un poco de que, bueno, nuevamente esperamos que haya una media sanción y obviamente esta vez la sanción completa. Si pudiste captar algo también de la afuera cuando fuiste llegando, si ya había mucha gente, si habían empezado las actividades y los talleres que estaban afuera. Sí, los talleres y las actividades empezaron en horario, lo que estaba... Ay, espera un cachito, Ahora sí, las actividades empezaron en horario puntualmente y la campaña estaba registrando a compañeras y compañeros fotógrafos para estar presentes en el escenario porque se espera un acto afuera, más allá de lo que esté pasando acá adentro, a las 19 horas más o menos. Y había talleres, había música y todo empezó a la hora que tenía que empezar, que estaba pautado. Están las compañeras de las socorristas en red, juntando aportes para seguir con su tarea y haciendo una acción bastante linda, repartiendo bolsas y pañuelos en la calle. Y eso estaba bastante concurrido por adolescentes, sobre todo que se acercaban a ver qué era, ¿no? Porque las chicas con peluca rosa llamaban bastante la atención y se llevaron varias miradas. Así que eso es lo que pude captar. Apenas llegamos, ¿no? Y bueno, nada, después empezó a hacer la cola para poder entrar acá a la sala. Recién, como vos decías, Vicky, 71 diputados están acompañando este proyecto de ley, son quienes están firmando. La mayoría de los firmantes son del bloque del Frente para la Victoria y el PJ, mientras el oficialismo suma 19 firmas, 14 son de radicales y 5 son del PRO. El Frente Renovador aporta 2 miembros firmantes, el Movimiento Vita 4. El bloque justicialista, solo una firma y 3 miembros son los de izquierda que también se suman a la lista de firmantes. Además, bueno, obviamente está el bloque de Lustó, que también suma 3 firmas. Como me comentabas, Vicky, bueno, vos estabas viendo algunas personalidades. ¿Sentís algún clima, o sea, además de esta fiesta que se está viviendo, si hay alguna expectativa con lo que puede llegar a resultar de esta presentación? Si efectivamente creen que este año se va a tratar o si no tienen tantas esperanzas por lo que ya sabemos que es un año electivo. Sí, a mí me parece que la manija está opagando todo el resto, teniendo en cuenta que es un año electoral, fue también controversial el tema de presentamos en el proyecto, finalmente se decidió, las diputadas están con muchas ganas, ¿no?, de que esto suceda, y bueno, veremos si en un ratito podemos conseguir algunos testimonios de ellas, ¿no? Están bastante ocupadas en la mesa central, pero esperemos poder conseguir algún testimonio. Sí, como ya te decía, la manija no puede más, entonces si yo me dejo llevar por lo que estoy viendo ahora, sale o sale, así que esperemos que así sea. Vicky, las diputadas ya están sentadas ahí a la mesa, digamos, ¿estaría todo dispuesto para el comienzo de la conferencia? Sí, todavía sigue entrando gente, como ya te decía, les decía antes, está complicado el tema de los ingresos por una cuestión administrativa, hay algunos errores en los papeles, en las acreditaciones, entonces me parece que por eso se está demorando un poco, porque todavía sigue entrando gente. Así que nada, mientras tanto las compañeras acá se las escucha cantar y agitar esperando que inicie la conferencia de prensa. Bueno, desde La Retaguardia por cuarta presentación consecutiva venimos acompañando con transmisión en vivo esta movida y este año con el ingreso a nuestra grilla de las pibas de Feminacida aquí con la Hoguera Violeta, se hizo como más natural que antes que estuviéramos en vivo y que quisiéramos reflejar a través de la radio, porque sabemos la importancia que había tenido años anteriores que estuviéramos a través de la radio haciendo esta transmisión especial, y descontamos que este año también va a ser así, aunque los medios tradicionales seguramente le van a dar bastante visibilidad también a la presentación del proyecto, ¿no? Hablando de los medios tradicionales, yo después me gustaría hacer una reflexión, porque yo estuve a la mañana escuchando mucho... yendo desde la red alternativa de medios y después pasando por algunos otros medios más de carácter autogestivos y pasando por los medios tradicionales. Y si bien el debate está obviamente en boca de todos los que forman parte de los medios de comunicación tradicionales, me pareció que algunos programas se hacían como que esto pasaba por el costado, ¿viste? Como que la relevancia que tenía y la importancia del tratamiento de este proyecto no era tal. Así que me gustaría como hacer un llamadito de atención a los medios tradicionales, contrapuesto obviamente con los medios alternativos, que el tratamiento era constante y entrevistas a voces muy relevantes, de manera muy federal. Así que me parece importante rescatar esto de los medios de comunicación. Bueno, de hecho, decirte, Mica, que eso que estás contando se refleja en la jornada de hoy. Hay mayoría, somos mayoría en cuanto a los medios alternativos y autogestivos, hay muy pocos medios tradicionales, es lo que estuve viendo, y por eso también había un tema con las acreditaciones, ¿no? Porque esto de qué medios sos, no, bueno, solamente parecía que conocían a los tradicionales y en realidad después le copamos la sala. Así que esto que estabas diciendo justamente se refleja en la jornada de hoy, es poca la presencia de los medios tradicionales. Uh-huh. Qué loco, ¿no? A mí me sigue llamando poderosamente la atención. A propósito de lo que decías, Mica, del zapping que hiciste hoy, esta mañana, también al aire de La Retaguardia, el Enredando las Mañanas, que hacemos todas las mañanas diferentes radios integrantes de la red, pero por supuesto se escucha en todas nuestras radios, estuvieron realizando justamente un programa especial, intentando darle, como el epicentro de la jornada hoy es en la ciudad de Buenos Aires, las compañeras intentaron darle desde Radio Semilla y los compañeros y compañeras de ETL una impronta más federal, ¿no? Que nosotros no descartamos tampoco para esta tarde, pero que era importante poner en la mañana, ¿no? Sí, estuve muy atenta a la cobertura que hicieron las compañeras y la verdad que lo que me llamaba la atención era justamente esta diferenciación, ¿no? Cómo los medios alternativos le daban un carácter realmente muy relevante a lo que iba a suceder, porque está sucediendo ahora en el Congreso, y los medios tradicionales no tanto. Entiendo que tal vez encontrar programas netamente feministas en la radio tradicional es casi imposible, pero también escuché otros medios, no voy a dar nombres, así súper feministas, y que a veces no era tal el tratamiento. Así que nada, bancando acá a las compañeras de la red de medios alternativos, que me parece que hicieron una cobertura realmente muy interesante y con mucha producción. Yo quiero saber ahora a quién te estabas refiriendo. No puedo. Después te cuento entre bambalinas. Dale. Bueno, allí Vicky... Sigue todo sí, igual. Estamos acá, seguimos. Pero está todo medido en stand-by todavía. Hay diputadas hablando por teléfono, ultimando detalles. Están esperando el ok de la...

retaguardia. La Retaguardia Radio. Transmisión especial en vivo. Bueno, ahí escuchábamos la sección de educación sexual integral que nosotras la autoproclamamos como te falta ESI, pero María Eugenia nos vino y nos dijo: chicas, a ustedes no les faltó ESI, tuvieron ESI, y nos trajo esa cancioncita para contarnos un poco qué era esto de tener ESI a través de la cultura, ¿no? De los consumos culturales que nosotros no lo habíamos identificado como tal. Mejor ejemplo imposible de cómo nos daban educación sexual integral de la peor a través de la televisión. En este caso era una... Gaby Fofoy Miliki era... Yo no... cuentan mi familia que yo no almorzaba a mis 2 o 3 años si no me ponían el simple de Gaby Fofoy Miliki. Simple, ¿sabes lo que es un simple? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Soy joven, pero sí. Bueno, así que imagínate, por suerte no era este tema igual. Claro. Bueno, igual ¿sabes? Ya, o sea, te enderezaste, digamos, o te fuiste para la izquierda en realidad. O sí. Sea, está bien lo que pasó, mejoraste en el camino. Si hubiese seguido por ahí, estábamos medio al horno. Igual yo soy de los que piensan de que de todos los varones estamos en proceso. Totalmente, estoy de acuerdo. Nadie puede decir que es un varón deconstruido, digo, porque más allá de los esfuerzos que hagamos y de las compañeras que elegimos para vivir nuestras vidas y para rodearnos, que nos hacen esa tarea como mucho más sencilla también. Hay cosas que, así como ustedes tienen cosas chotas inscriptas en el cuerpo y lo cuentan de ese modo, bueno, nosotros también, son un montón. Sí, sí, totalmente, es algo que hablamos, digamos, siempre, esto de que ninguno puede jactarse, yo tampoco, la verdad que me siento, obviamente sí, me considero feminista, pero creo que el feminismo son acciones a veces muy profundas y muy intensas, entonces todo eso es un proceso, el cual algunas lo empezamos hace 5, 6, 7 años, otras hace más. Algunas recién ahora se están dando cuenta de este camino. Lo importante es que estamos poquito a poco llegando a por lo menos una sociedad un poquito más igualitaria, que es el fin del feminismo y no es otro como eliminar a los varones del mundo, sino que la finalidad es justamente que no nos violenten, que no nos maten, que nos dejen abortar, que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo. Estamos acá haciendo la transmisión por La Retaguardia junto con La Hoguera Violeta. En este momento estamos en vivo, estamos con una compañera desde el Congreso de la Nación viendo y siguiendo los pasos de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de esta presentación que va a ser a partir de las 17:30. En este momento alrededor del Congreso ya están sucediendo actividades a la misma hora que se hace la conferencia, y cuando termine la conferencia va a haber un pañuelazo a nivel casi podríamos decir que mundial, porque bueno, hay países de Latinoamérica que se suman, países de Europa también, hay compañeras desde otros lugares. Sí, ¿qué me vas a decir, Fer? Te voy a decir que no, sí. Dos cosas. Primero que intuyo que va a ser todo como muy puntual, ¿no? Porque si ya están sentadas a la mesa las personas que van a intervenir, las diputadas y diputados, sí. Y faltan 10 minutos todavía para el horario, suponemos que va a ser bastante puntual. Pero como tenemos todavía algunos minutitos, ¿qué te parece si nos vamos para el afuera de vuelta? Sí, y por favor. Recién la escuchábamos como columnista de La Hoguera y ahora la ponemos al aire a María Eugenia Otero. Euge, estás allí afuera, por supuesto. Estoy acá, querida, compañeras y compañeros. ¿Cómo va? Bienvenida a La Hoguera Violeta, que hace un montón que no te tenemos. Recién pasamos una columna tuya, la única columna que todavía pudimos disfrutar. Pero acá te extrañamos, así que te pasamos de nuevo, ¿viste? Bueno, buenísimo. Contanos, ya vamos a extraer de vuelta. Contanos qué está pasando afuera del Congreso, Euge. Está llegando la marea verde. Está, nada, en la emoción de siempre. Viendo, recién nos preguntábamos con una compañera que estamos en una esquina paraditas viendo cómo pasa gente y gente y gente, y nos reíamos de la situación de cómo cada una de nosotras saca las prendas verdes que tiene su placar. Y es increíble la cantidad de prendas verdes que aparecen. ¿Viste? Aparte de un tiempo a esta parte, te compras mucho más verde. Yo me compré unos borcegos verdes que no sé si me los hubiese comprado en otro momento, pero ahora totalmente. Me los pongo. Y también imagino que el glitter, las uñas, todo eso está ahí presente como siempre en las marchas y en las manifestaciones feministas. Glitter, uñas, prendas verdes, mucho pañuelo, niños, niñas, mujeres, de todo. Ya estamos a full. ¿Te cruzaste celestes? A full. No me crucé celestes, no me crucé celestes. No, supongo que estarán de otro lado, pero yo no fui a ver. ¿Hay celestes de otro lado? No, me estoy mandando acá con compañeras y les pregunto, pero no nos cruzamos con celestes. Solo una marea verde llegando. Euge, contanos un poco más allá de esta marea verde, este glitter, estas uñas que están siempre presentes. ¿Cuál es el clima que se vive ahí? Si pudiste charlar con otras compañeras, ¿qué esperan de esta nueva presentación justamente en un año electoral? Sabemos que el contexto es un poco difícil para esta campaña, pero obviamente nunca se pierden las esperanzas, y menos ahora que el año pasado tuvimos media sanción y la legalización casi social, diríamos. Mira, lo que se vive es un clima de mucha alegría. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que ninguna puede saber qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que sigue siendo como un paso adelante, ¿no? Me parece que seguimos avanzando y eso no va a parar. Porque lo que no puede tener vuelta atrás justamente es la conciencia, ¿no? Me parece que además hay muchas chicas y chicos comprometidos con los derechos de las mujeres, con los derechos de las personas en general. Y eso es algo que no tiene vuelta atrás. No nos van a dejar retroceder, ese es el punto, ¿no? Me parece que no hay manera de ir para atrás. Así que cualquiera sea el resultado, sin duda es un paso adelante. Bueno, Euge, te dejamos porque vos seguro vas a verlo a través de la pantalla. Nosotros lo queremos escuchar a través de la radio, lo que va a pasar adentro, y está por comenzar la conferencia de prensa. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Un abrazo. Gracias, Euge. Volvemos a abrazos, abrazas, besos y besas. A mí, no sé a vos, a mí me están llegando mensajes, por ejemplo, desde Andalgalá, Catamarca, escuchando con corazoncitos verdes. Hermoso. Y varones, Hermoso. Y varones. Así que está buenísimo. Seguramente lo que sabemos que esté pasando con esta cobertura especial y lo que no sabemos de lo que esté sucediendo con esa señal sonora que se multiplica y que va corriendo de voz en voz para que podamos escuchar una nueva presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la octava vez, que sea la última, ¿no? Ojalá, la octava es la vencida. ¿Será que habrá que cambiar la frase ahora y renovarla para que la campaña por el aborto legal tenga una sanción completa? La verdad que, bueno, además de todo este clima y todo lo que estamos viviendo, las ganas se nos acumula en la panza y nos hace un poco cosquillitas. Como comentábamos, bueno, se está presentando la campaña por el aborto legal. Alrededor de en 5 minutitos más o menos va a estar ya arrancando la conferencia de prensa. Justo anteriormente con Victoria Eger, que está ahí como corresponsal adentro del Congreso, estábamos hablando un poco de los cambios que va a tener este proyecto en base al proyecto que se presentó el año pasado y que no consiguió la sanción completa, solo media sanción en diputados. Estos cambios hablan de la eliminación de la objeción de conciencia. En el artículo 6 se establece que en ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de las profesionales de salud ni de terceros. Agrega un punto que me parece muy interesante, que es esto de las asesorías para que estén incluidas en el plan médico obligatorio y que sean brindadas por todos los establecimientos de salud. el sistema, bueno, de plazos va a ser la semana 14 e inclusive, esto sí, no posee cambios. Las causales que reconoce sin plazo establecido son las de caso, bueno, que ya conocemos, que es caso de violación, de riesgo de vida o de salud integral, entendida como un estado completo del bienestar físico, mental y social. O sea, no solo que sea una cuestión de muerte física, sino que también, que bueno, a partir del fallo FAL esto se estuvo ampliando. Y según también la Organización Mundial de la Salud, que es quien establece esto del estado completo de bienestar físico, mental y social. La figura de malformación fetal fue eliminada a raíz de cuestiones que surgieron desde las organizaciones que trabajan sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Me parece que ese es otro punto importante. También el proyecto acá empieza a jugar un poco con la ESI, la educación sexual integral, y pone en práctica este nuevo lenguaje, o este lenguaje que trata de tomar la ley de educación sexual integral, que habla de otras identidades con capacidades de gestar. No solo habla del cuerpo de la mujer. También, como resaltábamos antes, este nuevo proyecto incorpora el marco legal y los convenios o tratados internacionales. Así que me parece que hay varios puntos a destacar. También, bueno, habla de cómo funcionaría esta ley en caso de que los menores sean menores de edad, los implicados, las les implicades. Así que me parece que hay varios puntos que la campaña por el aborto legal seguramente va a estar detallando en unos minutos. ¿Tenemos en contacto a quién tenemos en contacto? A Vicky. Vicky, ¿estás ahí? Vicky, ¿nos escuchás? Hola, Mica. Sí, acá las escucho otra vez. Se me había cortado porque es bastante caótico conseguir señal, pero acá estamos otra vez. Me imagino. O sea, contame cómo si eso ya está a unos minutos, dos minutos de empezar. ¿Viene puntual la cosa o tal vez se demore un poquito más? No, a mí me parece que las diputadas y los tres se acomodaron en la mesa, sacaron una foto, estuvieron ahí, eso llevó bastante tiempo porque imagínense la logística, no hay espacio para pasar mucho, estamos bastante todos muy apretados y apretadas, así que imagínense cómo es movilizar a las diputadas para sacar la foto. Pero bueno, finalmente la pudieron sacar y nada, cantaron canciones obviamente porque, como ya les decía, no se deja de cantar. Y bueno, nada, ya está empezando, así que si quieren los dejo escuchando eso. Sí, no sé sí, cómo... sí. ¿Podés darnos un detalle más o menos de quiénes están ahí sentadas y cómo? Digo, están la diputada Victoria Donda, a su derecha está Victoria Tesoriero, a su izquierda está Romina del Pla, después vemos a Araceli Ferreira, a Mayra Mendoza, Gabriela Ferruti, espérenme que me están tapando y no veo más, Mónica Macha, Estefanía Sioffi, que es integrante de la campaña y de la red de profesionales por el derecho a decidir. Ellas están en la primera plana, digamos. Y después, más hacia el costado, está Nicolás del Caño, veo a Silvia Los Penato, Daniel Lipovetsky y algunos diputados también de Cambiemos. Y bueno, ahora estoy hablando más bajito porque parece que ya va a empezar. Pero las que están con micrófonos son principalmente, como ya les decía, Victoria Donda, Victoria Tesoriero, Romina del Pla, Mónica Macha, Mayra Mendoza y... Por ahora ellas son las que tienen micrófono y que van a hablar. Bueno, son 71 diputadas quienes acompañan el proyecto en esta ocasión, así que, bueno, esa fuerza de impulso creo que va a hacer que consiga ser tratada en el Congreso y bueno, ojalá salga y sea ley. Uh-huh. ¿Estamos para escuchar ya o esperamos unos minutitos más? Así que si no les contesto porque están pidiendo silencio nada más que por eso. Bueno, hagamos una cosa, como todavía no comienza y estamos a la expectativa, démonos un respirito musical más interrumpible en segundos nada más para empezar a escuchar lo que vinimos a escuchar, que es lo que va a suceder en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se va a presentar por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Atardecer, que es parte de Madre Selva. Esto ocurrió en este mismo estudio, en el Víctor Basterra de La Retaguardia, y es Georgina Hassan. Poeta argentina, que ya falleció hace muchos años, poeta y artista plástica, Emilia Bertolé. Y bueno, Madre Selva tiene varias voces femeninas, también por eso ese nombre. Hay voces de mujeres de diferentes épocas, poetas de diferentes épocas, de diferentes lugares de Argentina. Así que esta es Atardecer. Aquí estamos tejiendo antiguos sueños. Ya la tarde ha caído, está azul la ventana y hay una fina sombra morada en torno nuestro. Nos borramos en la hora, amigo mío, y tu cálido acento logra ahuyentar esta espectral atmósfera en que como la luz nos disolvemos. Mi cabellera aparece. Tus ojos negros, mi cabellera es como un humo pálido y humo. Tus ojos negros, somos dos sombras en la sombra, en tanto se deshace la rosa del silencio. Somos dos sombras en la sombra, en tanto se deshace la rosa del silencio. Aquí estamos tejiendo antiguos sueños. Ya la tarde ha caído, está azul la ventana y hay una fina sombra morada en torno nuestro. Mi cabellera es como un humo pálido y humo. Tus ojos negros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Mi nombre es Victoria Tesoriero, soy socióloga, soy integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña cumple 14 años de lucha y de activismo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se mete en el Congreso porque este es un proyecto redactado por un movimiento social, el movimiento feminista nucleado en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y llegamos en el marco de la octava presentación hoy a 70 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela Martín García. Soy también integrante de la campaña nacional en las comisiones redactora y de cabildeo, y vamos a estar coordinando esta conferencia de prensa. Que sea ley. ¡Bravo! Bueno, ahora va a empezar por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mónica Menini, abogada, salteña, feminista, integrante de la articulación nacional de la campaña. Buenas tardes a todas, todos, todes. Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el día de cumpleaños también de nuestra campaña. Estamos aquí acompañadas por nuestras compañeras a lo largo y a lo ancho de todo el país, cientos de ciudades reuniendo el activismo y levantando los pañuelos en el pañuelazo federal que se está haciendo en este mismo momento. Estamos acompañadas por mujeres y el activismo de toda Latinoamérica, compañeras, y de muchísimas ciudades del mundo que se han reunido frente a la Embajada de Argentina para acompañarnos en este día. Viene la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a presentar por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Las calles se entraron al Congreso porque en las calles estamos todos los días. Nunca dejamos las calles, nunca dejamos los barrios. Articulamos y activamos en red, con la red de socorristas, con la red de profesionales por el derecho a decidir, con la red de docentes por el derecho a decidir, con la recientemente creada red de cátedras de aborto de las universidades públicas de Argentina, compañeros. Y venimos aquí como campaña a este Congreso, fortaleciendo la democracia, a exigir un derecho que es una deuda para mujeres y personas gestantes y que es prioritario para las políticas públicas. Venimos a decirle que es prioritario para las políticas públicas porque es una cuestión de salud, porque nosotras ponemos el cuerpo y nos morimos y quedamos mutiladas, porque es una cuestión de derechos humanos, porque no pueden seguir gestando ni pariendo niñas, porque es una cuestión de justicia social. Por eso estamos aquí, con una causa justa, compañeros y compañeras y compañeres, apoyadas por el movimiento de derechos humanos de nuestro país, apoyadas por el movimiento LGTBIQ, acompañadas todos los días también por nuestras compañeras y compañeros sororos y sororas dentro de este Congreso. Así que aquí estamos con todas las demás para contar qué es lo que estamos haciendo. Venimos con nuestro proyecto porque será ley, compañeras. Gracias. Gracias, Mónica Menini. Les pedimos, por favor, que no se paren quienes están en el medio, todos bien bajitos, por favor, si no las cámaras no pueden hacer su trabajo. Gracias. Vamos a explicar la dinámica de esta conferencia de prensa. Vamos a brindar la palabra a diputades y a integrantes de la campaña. 2 minutos tendrán cada diputada y cada compañera. Les vamos a pedir que no se acerquen tanto al micrófono por una cuestión de sonido, que mantengan una distancia, los que no han pedido de sonido. Y quiero leer ahora las redes que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. La red de docentes por el derecho a decidir. Las socorristas en red, feministas que abortamos. La red de cátedras de universidades públicas nacionales por la ESI y el aborto legal. La colectiva de disidencia de género y política. La campaña es diversa, plural, transversal y federal, y la integran las siguientes regionales: Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Gran Buenos Aires Norte, Gran Buenos Aires Noroeste, Gran Buenos Aires Sur, Gran Buenos Aires Sureste, Mar del Plata, Necochea, Olavarría, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Salta Capital, Tartagal y Orán, Neuquén, Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande, llegamos hasta el fin del mundo, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Concordia y Paraná, San Luis, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Córdoba, Río Negro y Chubut. Voy a leer algunas adhesiones que nos han llegado. Adhesión de la senadora nacional Norma Durango, el senador Pino Solanas, la senadora Ana María Iani, la senadora Sigrid Cunat, la senadora Ana Almirón, la senadora Nancy González, la senadora María de los Ángeles Agnún, el senador Alfredo Luenzo, la legisladora porteña Andrea Conde, la legisladora porteña Paula Penaca, la legisladora Victoria Montenegro, la licenciada Liliana Montero, legisladora provincial Córdoba, Mara Brauer, diputada nacional mandato cumplido, Margarita Stolbitzer, María Luisa Storani, diputada mandato cumplido por la UCR, y Solana López, responsable de género del Partido Comunista. Ahora vamos a escuchar a la diputada nacional Victoria Donda. Bueno, 2 minutos. Muchas gracias, qué alegría. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es una alegría para todos nosotros. En realidad la alegría sería que el año pasado hubiese salido la ley, la verdad, vamos a decirlo. Pero es una alegría estar en la calle. No sé si vieron, creo que sí, la cantidad de gente que está en las inmediaciones del Congreso viviendo este día como si estuviésemos debatiendo la ley y estamos presentando el proyecto. Estamos presentando un proyecto al cual nos comprometemos, y creo que voy a hablar en nombre de mis compañeros y compañeras en el recinto, nos comprometemos a que tenga media sanción. ¿Y que tenga sanción cuándo? Este año, y este año preelectoral. Y voy a decir por qué. Quienes pretendemos ocupar lugares en las instituciones públicas, democráticas, tenemos que decir qué sociedad queremos. Y lo que nosotros pedimos con este proyecto es que nos digan si quieren una sociedad donde las mujeres sigamos en la clandestinidad o si van por fin a reconocer un derecho que nos debe la democracia desde que tenemos democracia. Entonces, clandestinidad o ley es la elección que tienen que hacer aquellos candidatos y candidatas que de cara a la sociedad quieren explicar qué tipo de sociedad queremos. Por eso, este año, aunque sea un año electoral, nosotras vamos a sacar de ese recinto de la Cámara de Diputados esa media sanción. Me preguntaban qué vas a hacer con la Cámara de Senadores, porque la verdad es que tenemos senadores y senadoras un poco complicadas. Hay elecciones, usemos las elecciones, usemos la cabeza y nuestro derecho a decidir y nuestra voz. Sepamos que la fuerza que tenemos, miren, en este tiempo yo aprendí algo. Mi fe es la fuerza de las mujeres y las disidencias en la calle. Si hay algo en el que creo, es en la calle. Este proyecto lo aprobamos en la calle. Después se vota en el recinto, pero se aprueba en la calle. En eso creo, y creo que de la Cámara de Senadores lo vamos a aprobar con la fuerza de las mujeres. Y en otra cosa también creo, creo un poquito en Charly García, y creo que el año que viene muchos dinosaurios que están en esa Cámara van a desaparecer. Gracias. Gracias, Vicky Donda. Y Vicky hablaba de la calle, y la calle se mete al Congreso. Vamos a ver un video en este momento. Atención, atención. Ahí está la calle, ese es el pañuelazo federal. Abajo, abajo. De todas partes del país en la calle, hay miles de mujeres en la calle, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en cada rincón del país, y también nos están acompañando en otras ciudades del mundo. Ese es el vivo, ese es el pañuelazo federal que acaba de suceder y que todavía continúa. Por eso acaba de entrar la calle al Congreso. A continuación le vamos a dar la palabra a Fernanda Fernández de la campaña. Ella es integrante de la articulación, estudiante de abogacía y de trabajo social. Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. La verdad que es polémico presentarme acá, siendo también de una regional que ha sido bastante controversial en estos últimos años. No voy a decir el caso de Lucía porque también quiero recordar el caso de Belén. Así que bueno, me parece importante en esta presentación, que es todo un hito político e histórico, decir que Tucumán es el ejemplo de lo desproporcional que es el acceso a la salud en toda la región argentina. Decir también que es el ejemplo de cómo la voluntad política te habilita o te quita derechos, y también el ejemplo de cómo la injerencia de las corporaciones eclesiásticas invaden los órganos de gobierno y determinan qué políticas públicas se aplican en una provincia y cuáles no. Entonces, a la luz de esto, saber que el caso de Lucía es un ejemplo de lo que no hay que hacer, es un ejemplo de la necesidad de políticas de infancia que nos permitan tener a niños que vivan libres de violencia, y la necesidad de también tener médicos comprometidos con la salud de las niñas, de los adolescentes y de las mujeres para garantizar derechos, derechos básicos, el derecho humano al acceso a la salud. En este sentido también pensar que estamos en un año electoral y que la verdad queremos que nuestros representantes o los que lleguen a estas bancas realmente tengan en su agenda los derechos de las mujeres y de las disidencias. Para nosotras es fundamental que esto se concrete en un derecho nuevo, porque tiene que ver con la plataforma de derechos humanos. Así que en este sentido, aquellos que quieran ocupar bancas y obstaculizar derechos, les pedimos que se abstengan o que sepan que vamos a seguir en las calles, que vamos a estar alerta y en orden. Tucumán es todo lo que dije anteriormente, pero también es un movimiento de mujeres fortalecido. Es el movimiento que hoy evitó... Es el movimiento que liberó a Belén, pero también que gritó bien fuerte, niñas no madres, y que hace dos semanas se paró frente a un fuero penal y evitó que haya dos médicos penalizados por garantizar derechos. Así que en este sentido, compañera, seguimos en un norte que le da batalla a los sectores eclesiásticos y conservadores, seguimos en un norte que le vamos a seguir peleando por todos los derechos que nos faltan, y sabemos que más tarde, más temprano que tarde, será ley. Del norte. Estado laico ya. Estado laico ya. Estado laico ya. Estado laico ya. Estado laico ya. Estado laico ya. Estado laico ya. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia. Y Estado, asunto separado. Queremos agradecer a los diputados que están presentes: Lucila del Ponti, Fernanda Raberta, Gabriela Cerruti, Juan Manuel Gus, Fabio Ketlat, Karina Banfi, Marcelo Wetzler, Lorena Madsen, Carlos Castañedo, Silvia Los Penato, Magdalena Sierra, Josefina Mendoza, Carla Carrizo, Daniel Lipovetsky, Alejandro Echegaray, Agustín Rossi, Adrián Grana, Daniel Filmus, Alberto Zampini, a los senadores Pino Solanas y a senadora Odarda, y si me olvido de alguien, me dice. Cali Villalonga, muy bien. Y Marcelo Echegaray, que lo nombré. Está también Natalia González y la legisladora Miriam Bregman. Los nombré a los dos. Gracias a todos por estar y acompañar una vez más el proyecto. Está Nicolás del Caño. Hay mucha gente, perdón, Nicolás. Gracias. A continuación le damos la palabra a la diputada Brenda Austin. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy emocionante estar acá una vez más, viendo cómo el movimiento crece paso tras paso. Quienes pudimos acompañar las presentaciones de la campaña en años anteriores, vemos y nos emociona seguramente a muchas de ustedes eso que veíamos recién también en la calle, las fotos que llegan de Córdoba con movilizaciones en todo el país. Y esto es el punto de unión entre la Marea Verde y la institucionalidad, el Congreso, el espacio donde se conquistan los derechos. Y eso me parece que también es importante rescatarlo, porque esa sinergia que hemos logrado, donde las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres, los referentes sociales, de los distintos espacios y a lo largo y a lo ancho del país, se ponen de acuerdo, debaten, discuten, llevan a la plenaria el proyecto de ley y que encuentra el canal para buscar convertirse en ley. Pero también es un día importante porque por primera vez en la historia de estas 8 presentaciones del proyecto de la campaña, es la primera vez que lo estamos presentando en un año electoral. Y eso vale y vale mucho, por dos razones. La primera vale mucho porque hemos demostrado que esa capacidad de dejar de lado nuestras diferencias, de entender que la sororidad no era solamente una foto cada tanto, sino que la sororidad era ser capaces de trabajar en conjunto de manera articulada. Diputados y diputadas que venimos de distintos bloques políticos, en un año electoral, y vaya que año electoral, estamos hoy acá todos y todas sentados acompañando esta presentación. Es importante también que sea en un año electoral y que estemos llegando al número de firmas que estamos llegando. A 20 días casi del cierre de listas, con el temor que están queriendo instalar en quienes aspiran a ser candidatos y candidatas. Eso demuestra que no nos escondemos más, que no le tememos a sostener, a defender, a militar, a reclamar por la conquista de derechos en nuestro país. Que la política no le tiene miedo a debatir, ni siquiera en un año electoral, un tema como este. Decía que es un proceso de aprendizaje, bueno, por esta historia, ¿no? Las 8 presentaciones de la campaña, la media sanción que tuvimos, pero también porque es un proyecto que recoge algunos de los debates que tuvimos. Seguramente algunos otros los vamos a seguir teniendo en el marco de las discusiones en el Congreso. Seguramente habrá quienes presenten otras iniciativas, pero lo importante es que todos hemos entendido que detrás de la campaña tenemos que estar todos empujando y que esto es un hecho simbólico y político que viene a decirle a la Argentina que estamos acá más fuertes que nunca para trabajar hasta que sea ley. Quiero también decir, ya me apuran para cerrar, que tenemos un enorme desafío, que es fortalecer la condición federal de la campaña, el acompañamiento social en cada rincón de Argentina. Recién veíamos y escuchábamos las enormes peleas que están dando quienes batallan, por ejemplo, desde Tucumán, o quienes lo hacen desde Mendoza. Pero necesitamos construir representatividad y acompañamiento social en cada provincia de nuestro país si queremos alguna vez ganar la batalla en el Senado. Ahí tiene que estar el esfuerzo de todos, no solamente recostándonos en los centros urbanos, y el compromiso de las diputadas, los diputados y los senadores que nos acompañan de ser también soportes para ese crecimiento. Cierro diciendo que tenemos cierta tentación y cierta vocación a hacer caer todas las cosas en la grieta, ¿no? Asumimos posiciones posiciones irreconciliables como si no hubiese posibilidad de diálogo. Del otro lado, lo que vimos algunos de quienes se embanderaron en los pañuelos celestes era que detrás de su rechazo a este derecho había un rechazo también a muchas otras cosas, a la ley de educación sexual integral, a la diversidad sexual, a la transfobia, como fue creciendo en nuestro país. Y entonces ahí tenemos que tener la capacidad, la inteligencia y la estrategia de dejarlos, de demostrar que son una minoría, que no es cierto que representan a una parte importante del pueblo argentino, sino que los portadores del odio no pueden ser contra quienes nosotros estemos luchando. Nosotros tenemos que luchar para construir una mayoría social y tenemos que animarnos a hablarles, tenemos que asumir ese desafío, no a quienes estamos acá, no a quienes están con su pañuelo en la calle, sino a aquellas mujeres, a aquellos varones, a aquellos jóvenes que todavía tienen dudas, pero creen que es un debate que vale la pena darlo. Digo de nuevo, hasta acá vamos a seguir demostrando el compromiso, la fuerza, las ganas, pero sobre todo la vocación de batallar hasta que este proyecto sea ley. Muchas gracias. Gracias, Brenda Austin. Le vamos a dar la palabra a una compañera de la campaña, que es educadora popular, una histórica integrante de la Comisión de Cabildeo, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina y de Mujeres del Sur. Marta Lanis, tus 2 minutos. Buenas tardes a todas, todos, todes. Quiero en estos 2 minutos agradecer especialmente a los periodistas y las periodistas que han acompañado el activismo verde en todos estos años. Fue muy importante para producir el cambio cultural necesario que llevó a construir la marea verde. En 14 años hemos avanzado muchísimo. También quiero agradecer tal vez a las últimas que se sumaron masivamente a la marea verde, que son las chicas jóvenes, las más jóvenes, que tal vez no están aquí, pero que sin ellas no estaríamos tan seguras de que no hay ni un paso atrás. Y quería reafirmar algo que dijeron, que es la importancia de cómo nos ven fuera de Argentina. Hemos tenido oportunidades de estar fuera del país en diferentes ocasiones. Y realmente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la campaña, la Marea Verde Argentina está liderando un proceso global, compañeras y compañeros. Y ese proceso global tiene los ojos puestos en lo que hacemos las mujeres en Argentina. Y es un orgullo para nosotras y a la vez es una gran responsabilidad. Es una vergüenza lo que pasó en el Senado. Los senadores que votaron en contra deberían hacer estas recorridas para recibir el repudio del público y de personalidades internacionales. Recientemente la ministra de Igualdad entre varones y mujeres de Francia hizo una arenga en el Parlamento Europeo reivindicando a las mujeres argentinas, pidiendo apoyo a las mujeres argentinas en su demanda por el aborto legal. No puede ser que los senadores nos den la espalda. No se puede permitir que la juventud se desilusione de la política. ¿A dónde mandamos a las jóvenes y a los jóvenes si se desilusionan de la política? Serán ellos los responsables. Va a ser ley, que sea ley. Vamos a leer adhesiones de partidos políticos y agrupaciones políticas. Todas con Cristina, Juntas hacia la Izquierda MST, Agrupación Pan y Rosas, La Cámpora, Partido por la Revolución y el Comunismo, Juventud Evarista, Organización Revolucionaria Evarista, Juventud del Partido GEN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Géneros y Disidencias Nuevo Encuentro, Provincia de Buenos Aires, Frente Nacional, Mujeres Irrompibles, Opinión Socialista, Juventud GEN, Provincia de Buenos Aires, Franja Morada, Mesa Nacional, Franja Morada Regional, UBA, Plenario de los Trabajadoras, de las Trabajadoras y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Isadora, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Los Irrompibles, CABA, el Frente de Mujeres, PSOL de Paraná, Constituyente Feminista, Las Rojas, Frente de Mujeres del Partido Solidario, CABA, Comisión de Género de Red de Construcción Ciudadana, Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Colina. Somos. ¿Llegan adhesiones? Ahora vamos a escuchar a la diputada nacional, Romina del Plan. Bueno, buenas tardes. Realmente una enorme alegría estar haciendo esta presentación en el marco de esta movilización nacional masiva que se está desarrollando. Esto es fundamental porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para esperar, no tenemos tiempo para estadios intermedios, no tenemos tiempo para discutir si hay que despenalizar antes de legalizar, porque se siguen muriendo mujeres. El sábado 25 se murió una compañera de 32 años en el hospital de Pacheco y seguimos sumando las mujeres y las pibas muertas. No tenemos tiempo para que los bloques políticos que se arrodillan ante las iglesias dilaten el tratamiento de este proyecto. Tenemos que hacer que se trate de inmediato. Y esto es fundamental, porque es claro que mientras los sectores reaccionarios y clericales tratan de frenar todo, como acá se denunció. Habíamos escuchado en el debate que aborto no, pero educación sexual sí, educación sexual no. Habíamos escuchado en el debate, bueno, despenalizar. Tampoco aparece un nuevo proyecto de Código Penal manteniendo exactamente la penalización de la mujer sin cortapisas. Entonces, efectivamente, tenemos la enorme responsabilidad de que esta marea verde se coloque en la situación de que el Congreso se vea obligado, y me refiero de conjunto, no a los que ya estamos convencidos y vamos a defender esto. Me refiero a las decisiones políticas, no a las convicciones individuales de diputadas o senadores. Me refiero a los bloques políticos, que son los que tienen estos compromisos con los sectores oscurantistas, los que obligan a las niñas a maternar, los que viabilizan los juicios contra los médicos que efectivamente efectúan la ESI, y también los que le niegan a miles de mujeres en este país el derecho a la maternidad porque son partidarios de sostener todos los acuerdos con los planes de ajuste, con el FMI y con todas las políticas que impiden que aquellas mujeres que quieren ser madres puedan desarrollarlo con total derecho, con vivienda, con trabajo, con acceso a la salud, con acceso a la educación. Entonces, debemos reforzar esta movilización. Y nosotras queremos proponer dos cosas desde el Partido Obrero, desde el Plenario de Trabajadoras, a la campaña que ha presentado este proyecto, que efectivamente es un salto, ha tomado nuevos elementos y creo que realmente es muy importante esta nueva versión. Una, que lo hemos puesto a debate del movimiento de mujeres. Si el Congreso le da la espalda, deberíamos considerar la cuestión de convocar una consulta popular vinculante. Ya sé que me van a decir que los derechos no se plebiscitan, pero efectivamente, si no utilizáramos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance cada vez, efectivamente en muchos casos no habríamos arrancado ninguno. Y lo segundo, le propongo a la campaña que haga una convocatoria a todos los candidatos o precandidatos, a presidentes y vice, a un debate donde tengan que fijar posición sobre todos estos temas, pero no solo eso, sino que sea un debate, que haya posibilidad de repreguntas, de colocar realmente todas las problemáticas que están planteadas. Y por lo tanto podemos en un año electoral utilizar la ventaja de un año electoral para que efectivamente quede claro quiénes estamos a favor de defender la vida de las mujeres, de la juventud, de las niñas, y quiénes están a favor de proteger el aborto clandestino. Muchísimas gracias y por supuesto va a ser ley. Gracias, diputada Romina del Pla. Continuamos. Como ya lo decía Marta, el mundo nos mira y tenemos organizaciones a nivel internacional que nos envían su apoyo. La Marea Verde de Barcelona, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Colombia, el movimiento aborto legal de Costa Rica, el movimiento de mujeres de Kurdistán, las mujeres de México, la Red por la Salud Latinoamericana y del Caribe de las Mujeres, sectorial de mujeres, mujeres de la Corriente Socialista de los Trabajadores, Secretaría del Estado de Río de Janeiro del PT, Red Nacional de Feministas Anteprohibicionistas, Articulación de Mujeres Brasileras, Asociación Dulas del Estado de Río de Janeiro, Nuestra Hora de Legalizar el Aborto, Colectivo Isadora de Panamá e Isadora de Chile. A continuación, Habla Yamila Picasso, politóloga y articulante de la campaña nacional. Bueno, en principio, y como decía Romina del Pla, hoy tomamos conocimiento público de una muerte más, de una joven de 32 años, en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Tigre, que murió a causa de un aborto inseguro, un aborto que lo hizo en su casa. Es en ese marco en el que también hacemos esta presentación, en esta octava presentación del proyecto, y en donde se dan los debates, mientras el Congreso debate, las mujeres seguimos abortando, y algunas, lamentablemente, van a seguir muriendo. En ese marco es que también la campaña hace esta presentación y buscamos justamente que se trate y que se apruebe y que sea ley de una vez por todas este derecho que es tan importante. El año pasado, en la Marea Verde, que pudimos construir a lo largo de la cantidad de acciones verdes que hacíamos, no solamente en las masivas vigilias, el 13, J o el 8A, a la espera de la aprobación de nuestro proyecto de ley y de la media sanción, en realidad en diputados. Claramente quienes han sostenido durante todos esos meses a lo largo de todo nuestro país esa marea verde fueron las pibas, fueron los pibes, lis pibis también, que justamente se organizaron para tomar como propias este derecho, esta exigencia que el movimiento de mujeres y feminista en Argentina viene desde hace tantas décadas exigiéndolo. Ellas lo tomaron y lo están teniendo dentro de lo que es su agenda estudiantil. Se organizan para exigir no solamente el aborto legal, que es la causa que han tomado de todos estos años de lucha, sino que también saben y exigen que tienen derecho a recibir métodos anticonceptivos en todos sus centros de salud que queden más cerca de su barrio, que tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo, porque en nuestro país hay un marco legal en el cual se realizan las interrupciones legales del embarazo y ellas también lo exigen, y también saben y conocen que tienen educación sexual integral. Y que es una ley que está aprobada desde el año 2006 y que 20 años después seguimos pidiendo por su efectiva aplicación. Porque lamentablemente no se aplica en todas las escuelas de todos los niveles ni en todas las gestiones de escolar. Ellas saben que tienen todos estos derechos y también saben que cuentan con la campaña como gran organización. Entre ellas, como bien habían mencionado, hace poquito tuvimos este encuentro de cátedras, el primer encuentro de cátedras por el derecho al aborto y derechos sexuales y reproductivos, que se hizo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, que tuvo alrededor de 20 cátedras que se fueron conformando y constituyendo y aún hoy están vigentes en diferentes universidades y facultades de nuestro país de gestión pública. A su vez nos organizamos en una red de docentes, que son básicamente docentes, compañeras y compañeros, que básicamente lo que hacen justamente es garantizar la educación sexual integral y en ellas también introducir el aborto como un derecho humano y un derecho que tenemos toda la sociedad, ¿sí? Y a su vez la campaña también tomó del debate del año pasado, porque varios sectores se han comprometido con la educación sexual integral, exigiendo educación sexual integral primero, y la campaña tomó, y en este nuevo proyecto que estamos presentando por octava vez, en el artículo 12, capítulo 3, van a poder ver que hay un artículo específico sobre políticas de salud pública y reproductivas, en la que básicamente, y entre otras cosas, lo que estamos exigiendo y estableciendo es que se den capacitaciones para los docentes, ¿sí? Capacitaciones en servicio para docentes, no solamente en ESI, sino que también en perspectiva de género, en diversidad y derechos humanos. Lo que es importante que queremos recordar, y antes de finalizar y ya cierro, es que quienes tienen derecho a recibir la educación sexual integral son las pibas, son los pibes, son los pibis, son los niños, las niñas y las adolescentes. No es un derecho de sus padres, ¿sí? Entonces, quienes tienen que recibir y que tienen derecho a recibir esa educación son ellos, que son las sujetas de derecho, ¿sí? No los padres y las madres. Entonces queremos y seguimos exigiendo garantizar educación sexual. En la campaña es muy importante la educación sexual y es la primera consigna dentro de nuestro lema. Porque queremos, porque necesitamos y porque seguimos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir y va a ser ley. Ahora vamos a escuchar a la diputada nacional, Mónica Macha. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En principio, una emoción enorme estar acá, como decían también las compañeras, ser parte de esta, como somos todas parte de este proyecto que hoy vuelve a presentar la campaña. Yo creo profundamente en este colectivo y en esta posibilidad de articulación que hemos construido a lo largo de tantos años. Y en ese punto también creo que lo que pareciera que no va a poder ser, porque es un año electoral, yo creo que nosotras lo podemos transformar y podemos lograr todas las instancias territoriales, de manifestaciones, en esta Cámara y todo lo que implica poder llegar al tratamiento de esta ley y avanzar y superarnos inclusive en lo que fue el año pasado, en todos los logros que fuimos logrando como movimiento feminista el año pasado. Creo también, como se dijo en esta conferencia, que cuando hablamos de aborto legal, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos planteando una problemática de salud pública y una problemática de justicia social. Entonces, vamos a seguir peleando y militando para que todas las mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, puedan llegar al aborto legal cuando así lo consideren, a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando así lo definan. Y también en ese marco me parece importante destacar que para que esas prácticas puedan ser seguras, gratuitas y en libertad, también necesitamos recuperar el Ministerio de Salud, un organismo fundamental para el Estado Nacional. Necesitamos que todas las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias tengan trabajo, trabajo formal, no precarizado, que puedan también tener las mujeres más grandes, después de toda una vida de trabajo, la jubilación por amas de casa. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada Mónica Macha. Está también el diputado mandato cumplido, Claudio Lozano, perdón, que llegó primero incluso. Sí. A continuación le pedimos que nos diga unas palabras, sus dos minutos, para Estefanía Ciodi, médica generalista, articulante por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Gracias. Hola, buenas tardes. Vengo a hablar por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. No es casual que hoy sea el cumpleaños número 14 de la campaña, tampoco es casual que sea el cumpleaños número 4 de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Porque en 1987 se estableció el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Cuando nosotras hablamos de salud, no hablamos solamente de la ausencia de la enfermedad, tampoco ni siquiera hablamos de lo que nos enseñan lo que es salud o lo que nos enseñaban, porque ahora nos metimos en las universidades a quienes estudiamos medicina o ciencias de la salud. Cuando nosotras hablamos de salud, hablamos de la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, de decidir con autonomía, de poder ser cada día más libres. En ese sentido, nos parece muy importante poder recuperar que desde 1921 nosotras tenemos interrupción legal de embarazo. Hoy nuestra red cumple 4 años, 4 años de una intensa construcción colectiva y federal. Conformar esta red, salir del closet, salir de los armarios de acompañamientos de aborto, nos permitió empezar a encontrarnos para dejar de hacer acompañamientos en soledad. Fue crucial para comenzar a hacer visible que existimos personas dentro del sistema de salud que trabajamos a conciencia, dispuestos y dispuestas a acompañar amorosamente desde una perspectiva feminista a las mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binarias en sus abortos. Desde esta red tensionamos cotidianamente el discurso médico hegemónico. Nos rebelamos contra nuestra formación biologicista y patriarcal. Y asumimos el compromiso de democratizar nuestros saberes, porque nosotras aprendimos de las socorristas y de quienes hacen acompañamientos cómo se hacen los abortos. Desde este lugar, repudiamos la persecución a quienes día a día garantizan derechos en nuestro país, cumpliendo con las leyes y normativas vigentes, vuelvo a decir, desde 1921. El acceso a la salud no puede depender de la geografía, de la ciudad o de la localidad en donde vivamos, y tampoco de cuánta plata tengamos en nuestros bolsillos. Por eso, necesitamos que hoy, ahora, ya, en todo el país se implemente el protocolo para la interrupción legal de embarazo. Necesitamos que en todo el territorio nacional existan equipos interdisciplinarios que estén capacitados para garantizar las interrupciones y que cuenten con las tecnologías adecuadas para poder hacerlo en cada edad gestacional. Necesitamos que cada provincia cuente con provisión gratuita de misoprostol y que la ANMAT, de una vez por todas, apruebe la implementación de la mifepristona. Necesitamos también AMEU, la aspiración manual endouterina, en todos los niveles de atención. Y necesitamos que los y las profesionales de salud, que en nombre de la objeción de conciencia no cumplan con el marco legal actual, que violen el secreto profesional y generen escenarios de discriminación y tortura, sean justamente sancionados. Desde hace 4 años que les decimos cuentan con nosotros. Cuentan con nosotros en lo que sea que decidan, en lo que ustedes decidan. Somos más de 1000 las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud que estamos acá para garantizar tu derecho a decidir. Nos encuentran visitando nuestra página web porque tenemos un recursero nacional. Se las voy a pasar para que la anoten. www.redsaluddecidir.org. Tiene que estar en el bolsillo, en la cartera de cada dama, cada caballero. Porque vamos a seguir tejiendo redes, alzando y uniendo nuestras voces a lo largo de todo el país. Y en breve, ya falta poquito, contarán con nosotros también para garantizar las interrupciones voluntarias de embarazo de este proyecto de ley. Vamos a escuchar a la diputada Araceli Ferreira. Ferreira. Aborto legal en cualquier lugar también. Cuando debatíamos el año pasado, finalmente pasó lo que decíamos. Un Senado que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no entendió el cambio profundo que operó en nuestra sociedad, esta revolución de nuestras hijas y nuestras nietas, que demandan con una urgencia que no, tal vez no la teníamos nosotras, la sanción de leyes que ellas consideran un derecho y no entienden por qué se la negaban. Por ahí veía una pregunta que decía, ¿cuántos votos cuesta un aborto? ¿Y cuántos abortos cuesta un voto? Esos 5 senadores percha que nos faltaron no entendieron la dimensión de lo que estaban haciendo. Desde que votaron en contra de nuestros derechos, siguen los abortos clandestinos igual que antes. Y no solo cada mujer muerta, sino cada una de esas clandestinidades que pese sobre sus cabezas, porque podrían haber cambiado eso. Pero también lo otro que pasó es que le decíamos en aquel momento, o aprobábamos la ley, o íbamos a discutir en medio de la campaña electoral. Y es lo que vamos a hacer, no porque nosotras querramos, sino porque nos obligaron con ese voto negativo. Vamos a construir, como decía el diputado Femichiko Lipovetsky, los consensos necesarios, como lo hicimos en diputado y lo vamos a volver a hacer en senadores. Nosotras, los que pensamos y creemos en el feminismo popular, federal y disidente, decimos que el tiempo es ahora. Decimos que no se puede hablar de justicia social cuando Lucía, de 11 años, exige el derecho a abortar, dice, sáquenme lo que ese viejo me puso, que es un cambio revolucionario, porque esas nenas antes eran condenadas a maternar y a la edad que tenían que estar en la escuela o con un juguete, les ponían un bebé y encima los caraduras decían que no era violación. Lucía tuvo la valentía de decir que quería abortar en las condiciones de legalidad. Falló el Estado, falló la sociedad y fueron estos grupos providas que quieren adueñarse de nuestras decisiones los que le impusieron la tortura de una cesárea forzada. Por Lucía, por cada una de ellas, que son obligadas, porque si Lucía hubiera tenido plata, se hubiera hecho en una clínica privada, te cobran 40,000 pesos con misoprostol, con internación. Algunas de las clínicas confesionales que se oponen, que plantean la objeción de conciencia, te cobran eso. Y esa es la diferencia de la justicia social. Es inaceptable que una Lucía, por no tener plata, sea sometida a esas torturas. Y si hubiera tenido plata, no solo se garantizaba su salud, sino también el secreto. Por eso decimos que estamos dispuestas a tener paciencia, pero paciente impaciencia. Van pasando los tiempos. Abortó mi abuela, abortó mamá, aborté yo. No vamos a dejar que a la generación de nuestras hijas y nietas la sigan sometiendo a la clandestinidad. Por eso que sepan que el tiempo es ahora y que estamos dispuestas no solo a torcer el tiempo, sino a cambiar todo lo que haya que cambiar. Así que desde este Congreso le digo a mis hermanas feminacidas, a la sororidad, a mis hermanas correntinas que están allá levantando las banderas verdes con tanta fuerza, el tiempo es ahora. Vamos a dar el debate este año o cuando sea necesario. No vamos a seguir aceptando dilaciones en nombre de nadie. Así que muchas gracias, mucha fuerza. La marea verde ya cambió la historia de este país y la democracia es feminista en la Argentina. Gracias, diputada Araceli Ferreira. Les pido por favor que vuelvan a mirar las pantallas porque tenemos un video desde el fin del mundo. A ver, lo compartimos. A ver. Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande. Bueno, quienes están allí adentro del recinto están viendo un video que obviamente nosotros no te vamos a pasar a través de la radio, pañuelazo en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, como hablábamos nosotras, este movimiento es federal, así que estaban proyectando ahí imágenes en el recinto. Seguimos escuchando la transmisión de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que se presenta por octava vez en el Congreso. Ojalá llegue el video para verlo. Nuestro proyecto, para hablar un poquito de Córdoba nomás, decirles que nuestro proyecto incorpora las recomendaciones de los tratados, los pactos internacionales respecto de la salud de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto. Nuestro proyecto integra muchas leyes nacionales como la de educación sexual integral, la ley que creó el programa de salud reproductivo, la ley de identidad de género, la normativa del actual Código Civil y Comercial, entre otras. Con esto mostramos y demostramos el sustento, el fundamento, que el derecho del aborto es un derecho humano básico, es un derecho a la salud, la autonomía y la justicia reproductiva. Solo citar lo que la CEDAW nos señaló a nuestro país como principal violación a los derechos humanos de las mujeres, que era la penalización del aborto. Lo dijo en el 2010 y lo ratificó en el 2016 en relación a las dificultades a las prácticas por el derecho al aborto, que son causales legales. Lo digo esto como marco para introducir lo que venía pasando en Córdoba, porque nuestras provincias tienen situaciones muy dispares en relación al acceso a las causales, al sistema de salud, en las causales legales. Para nosotros y nosotras es una herramienta fundamental del Programa Nacional el programa, disculpen, el protocolo nacional para el acceso al aborto legal, que no todas las provincias adhieren. Nuestra provincia tuvo 6 años de parálisis y obstaculización del derecho. Se judicializó un protocolo, pero que más que nada operó en lo simbólico, en el sistema de salud, porque en realidad estaba judicializada la causal violación, y a pesar de ello el sistema de salud, con cierta inacción política que no daba seguridad jurídica a los trabajadores de la salud, no se podía acceder a este derecho. A pesar de ello, fue la red de profesionales de la salud, de la cual formo parte, la que abrió la puerta al sistema de salud, y las mujeres tienen acompañamientos y tienen seguimientos en relación a la demanda de atención de abortos legales. Y esta es la batalla que ganamos el 18 de diciembre del 2018 en Córdoba. El Tribunal Superior de Justicia falló a favor de la implementación del protocolo para la atención de abortos no punibles, confirmando su vigencia y su constitucionalidad, siguiendo también los lineamientos del fallo FAL. Para nosotras, un logro histórico que no tiene vuelta atrás. Sin dudas, un avance positivo producto de todo lo ganado y conquistado en el debate del año pasado. Para nosotras, compañeras, ganamos la batalla judicial en la Córdoba de la Reforma, en la Córdoba del Cordobazo, que mañana celebraremos junto a todo el país en nuestra provincia. Bueno, frente a todos los intentos de judicializar y obstaculizar los derechos ya conquistamos, respondemos con organización, con capacidad técnica y con capacidad política para dar vuelta cualquier proceso de retracción a nuestros derechos. Que sea ley, compañeras. Gracias, Anita. Vamos a escuchar a la diputada nacional, Carla Carrizo. Bueno, buenas tardes. La verdad que tengo que decir que emoción, pero también era un poco de angustia. Cuando empezaba el día, revisábamos los videos de lo que habíamos vivido y a quién nos emocionaba de esa noche en la que Silvia Lospenato empezó el discurso y dijo a las mujeres que están en sus casas, a las hijas, a nuestras madres, nos escucharon todos, nos vieron todos. Lo repito, y ella siempre me dice, Carrizo, ¿cómo insistís? Porque lo aprendió mi hija de 13 años y me lo dice como un rezo laico. Y entonces creo que ese día nos movilizamos, nosotras mismas nos empezamos a ver, las diputadas que lo habíamos presentado una y otra vez, con qué nos enfrentábamos, los dijo Marta, una nueva generación, un nuevo lenguaje, una demanda social que nos superaba. Y entonces nos vieron todos, nos vieron en el mundo, nos vieron en Latinoamérica, nos vieron las generaciones, ahora ya no eran ellas, eran ellos, todos los grupos, más actores, mucho volumen. Nos vio el Congreso y vimos los dos lados, la Casa del Pueblo, la flexibilidad, esos 129 que hoy no están, pero seguramente van a estar en esa firma. Y vimos la dureza del Senado. Necesitamos que nos vea el Ejecutivo. Si nos ven todos, no nos pueden ver. Ellos no nos pueden dejar de ver. Entonces a mí me parece que este es el desafío que tenemos este año. Miren, era un poco la impotencia con la que iniciamos los actores de la campaña y nosotros. ¿Cómo hacemos este año? Lo primero es decirles, nosotros pudimos acordar. Acá no hay partidos, acá hay razones. Ahora que están de moda los acuerdos, vamos por eso. Me encantaría que esto no sea solamente una agenda para el debate presidencial y que quede ahí con un ni. Ahora que hicimos obligatorio los debates y le damos presupuesto, quiero ver a los candidatos a presidente con un acuerdo por las niñas, adolescentes y mujeres de todas las provincias en Argentina. No hace falta que estén de acuerdo. La mayoría de los presidentes democráticos que legalizaron el aborto lo hicieron a pesar de sus propias creencias personales. No tienen que tener miedo si ellos todos juntos, dicen, vamos a apoyar la legalización porque es una cuestión de emancipación femenina. No es solamente el tema de salud pública, es el derecho a elegir. Basta de pedir permiso para vivir. Si ellos lo hacen, no van a tener costos, porque todos lo van a hacer. Necesitamos un poquito esa grandeza de los liderazgos presidenciales de Argentina, de los que quieren ser candidatos, porque la institución presidencial nos representa a todos. Si todos lo dicen, ellos no tienen costo. Y es el único modo de nacionalizar. No hay otro modo de entrar al Senado, porque el Senado se disciplina, porque un presidente o candidato disciplina. La Casa del Pueblo necesita de la autoridad de los que quieren gobernar el país, la visión de la Argentina. Ninguna resignación, ningún atajo. Yo no quiero que nos digan despenalización sí, legalización no. No. No es, sería el pésimo mensaje para nuestros hijos, hijas, porque la democracia no puede enseñar que los derechos son atajos. Esperamos y queremos todo, todos los derechos juntos. Legalización, ningún paso atrás, será ley. Vamos por todos los líderes que quieren ser presidentes en Argentina. Gracias. Gracias, Carla. Están presentes María Eugenia Estensoro, senadora, mandato cumplido. María José Libertino, diputada nacional, mandato cumplido. Y Malena Galmarini, concejala de Tigre. Ahora, y Manuela Castañeira. Le pedimos ahora la palabra, sus dos minutos, por favor, respetemos el tiempo, para el diputado nacional Nicolás del Caño. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Simplemente, muy breve, creo que ya han dicho todo, lo han dicho en las calles, en la movilización impresionante que se dio en la Argentina, con este gran movimiento de lucha de las mujeres ya desde el 2015, con el movimiento de Ni Una Menos y el movimiento por el derecho al aborto legal, que surgió con mucha más fuerza el año pasado, pero que viene, por supuesto, de larga data, de muchísimos años, de muchas compañeras que tuvimos la oportunidad de conocer y que han sido pioneras y han estado con esta bandera muchísimos, muchísimos años. Para nosotros, por supuesto, siempre acompañar, ser parte, imposible para nosotros no contagiarse de toda esa fuerza que vimos el año pasado, que ahora se ve en la provincia de Mendoza, estaban mostrando imágenes recién del sur, bueno, acá afuera, que es multitudinario, en Córdoba, en Rosario, están llegándonos fotos, videos todo el tiempo, la verdad que es impresionante, y esa es la fuerza que nosotros creemos y en la que confiamos para que se conquiste este derecho, que es urgente, por supuesto, ya se ha dicho, ya lo han planteado en las calles. Así que con nosotros contar desde el Frente de Izquierda, como ustedes saben, contar en todo lo que esté a nuestro alcance para conquistar este derecho, y en las calles se va a conseguir y se va a poder terminar con esos dinosaurios que son los que impidieron el año pasado este derecho, dándole la espalda a millones y millones de mujeres y a todos y a todas las que nos movilizamos en las calles, y que hoy además, bueno, también en distintos lugares del mundo hay movilizaciones, hay pañuelazos en las embajadas, como ustedes señalaban, o sea, hay un contagio, un gran ejemplo para todo el mundo, y bueno, para nosotros realmente es un orgullo participar y ser parte, acompañar esta enorme lucha, así que bueno, cuenten con nosotros en todos los lugares que nos toque estar, en la Cámara de Diputados, en una candidatura, en las calles, a donde sea, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena y acompañar esta gran lucha. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al diputado nacional Daniel Lipovetsky. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad que una alegría estar acá, muy emocionado. Hoy recordaba, mientras escuchaba a todas las que hablaron, me precedieron en la palabra, que hace un año justamente estábamos terminando ese debate histórico, ¿no? Estábamos ya preparando el dictamen que después fue al recinto, esa noche inolvidable, ese día inolvidable, el 13 y el 14 de junio. Pero bueno, se cumple un año de todo ese proceso tan importante que vimos aquí en el Congreso, donde debatimos con mucha profundidad, con muchos fundamentos, y demostramos claramente de qué lado estaba el derecho y de qué lado estaba el egoísmo. Y hoy volvemos a dar un paso importante, que es presentar, nuevamente darle estado parlamentario el proyecto por octava vez, demostrando realmente todo el proceso de lucha de la campaña y realmente cómo se ha avanzado, ¿no? De los primeros proyectos que tenían 5 o 6 firmas, un proyecto tiene 70, y que de alguna manera, lo más importante, además de la cantidad de firmas, que creo que de alguna manera demuestra también el acompañamiento, creo que lo más importante es la transversalidad, que haya sido acompañado por diputados de casi todos los bloques de este Congreso. Hoy creo que es una de las claves de haber logrado los 129 votos, la transversalidad, superar las divisiones partidarias, que lógicamente las tenemos, y ponernos todos a trabajar por un nuevo objetivo, que es el derecho a las mujeres. Y ahí Carla decía, bueno, que no es solamente salud, pero también es salud, es salud. El debate no es aborto sí o aborto no, el debate es si es legal, seguro, gratuito o es aborto clandestino. Esta es la clave. Y la otra clave es que al ser un tema de salud, el Estado tiene que garantizar el derecho a la mujer, de garantizar la salud a las mujeres que quieran, que decidan, independientemente de que el resto de la ciudadanía pueda ver quiénes apoyen esa decisión y quiénes no lo apoyen. Pero vivimos en un Estado laico, y el Estado laico debe garantizar a las mujeres la posibilidad de hacer un aborto legal, seguro y gratuito. Y este creo que es la clave del debate que viene. En la campaña seguramente se va a hablar mucho de presente y de futuro. No hay futuro si seguimos manteniendo una legislación que es de 1921. No nos pueden decir que estamos hablando de futuro si queremos mantener una ley que es de hace 100 años atrás. Por lo tanto, me parece que el debate tiene que ir por ahí. Mientras sigamos trabajando en este Congreso y en las calles, por supuesto, como hoy, que realmente es emocionante, porque va a ser ley, será ley, sin duda vamos a tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Gracias, diputado Lipovetsky. También está Vilma Ripoll, diputada provincial, mandato cumplido. Les damos la palabra, sus 2 minutos, a Mónica Schlotauer. Buenas tardes a todos los presentes. A ver si llega. Bueno, me van a escuchar en un ratito igual. Bueno, desde la bancada de Izquierda Socialista y Disadora, saludamos a todas las valientes diputadas, a todas las agrupaciones que aún y en contra de los que dicen que este reclamo pianta votos, tienen la valentía de volver a presentar por octava vez este proyecto en el Congreso, demostrando también a quienes esperan derrotarnos que el movimiento de mujeres, ni adentro ni afuera y en las calles, está derrotado. El movimiento de mujeres en la campaña por el derecho legal segura del aborto legal, seguro y gratuito, está más fuerte y más claro que nunca. Porque si hay algo que nos quedó claro es que acá, dentro de este Congreso y en el propio gobierno, hay una logia de políticos antiderechos que pretenden mantener el aborto clandestino para que sigan muriendo y mutilando mujeres. Estamos también más claros para los que nos dicen que defienden las dos vidas, pero quieren hacer de los quirófanos, de los hospitales públicos, altares donde seguir sacrificando nuestras niñas, a las que van a mutilar, obligándolas a parir aún cuando son violadas. Y estamos también más claras cuando nos dicen algunos candidatos que no este es el momento. Este es el momento porque se siguen muriendo, pero también es el momento porque la ley llega tarde para las que ya enterramos durante todos estos años, cuando se nos negó discutir también esta ley. Compañeras, compañeres, vamos a seguir nuestro compromiso en las calles y acá adentro por este derecho, y vamos con la convicción de que el aborto será ley y el patriarcado va a caer. Muchas gracias, diputada. Ahora le pasamos la palabra a la diputada Cecilia Moró. Bueno, la verdad que tengo una emoción que es difícil estar todos otra vez acá y tener que irse después, ¿no? Dan ganas de que no se corte y que sigamos hablando del tema. Quiero agradecer también, en nombre de todos mis compañeros, compañeras, al colectivo de actrices y de periodistas que fueron fundamental en todo este proceso. Ellas hicieron que nuestro mensaje llegue a lugares donde tal vez la política no llega. Miren, el 14 de junio del año pasado nosotros dimos un paso enorme con la media sanción en lo institucional. pero también creo que muchos de nosotros asumimos un compromiso de vida, un compromiso que va mucho más allá de la legalización del aborto y que hoy venimos a ratificar. Y venimos a ratificar sintiendo también que con este proyecto nosotras somos más fuertes, pero el proyecto también es más fuerte. El proyecto creció, evolucionó, maduró junto con nosotros. Obviamente que no lo podríamos haber hecho sin el respaldo popular que tuvo este proyecto. Creo que desde la recuperación de la democracia nunca se vivió un proceso participativo de estas características. La verdad que además de esto, a mí me queda la tranquilidad de que definitivamente entendimos, incluso aquellas que como yo por ahí no entendía, que sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas decidíamos exclusivamente nosotras. Y no haberlo entendido antes me llevó a vivir situaciones que no deseo que mi hija viva el día de mañana. La verdad que la libertad no la negociamos más. La verdad es que estamos luchando también por el compromiso de terminar de una vez por todas con aquellas mujeres que viven en la exclusión, en la marginalidad, en los barrios, con las situaciones de violencia de género que hoy se viven. Me parece que si estamos juntas, si saben que somos libres, si ven que nuestros pañuelos no se guardan, sino que se multiplican, y se multiplican siempre por el derecho a más derechos. El 8 de agosto el Senado retrocedió. A la semana en mi provincia, en Buenos Aires, murió Liz. Debemos derribar de una vez por todas el mito de que una mujer por tener sexo puede ser condenada a muerte, como le pasó a ella. Basta de que nos digan si estás embarazada, jodete. Si buscaste abortar en la clandestinidad, te lo buscaste. Si te violan, habrás provocado. Si te matan, algo habrás hecho. Que sea ley, es un código, es una bandera, es un pañuelo, es un tatuaje, es una convicción y es un compromiso al que no estamos dispuestas a renunciar hasta que lo logremos. Gracias. Está presente también María Elena Dadeo, legisladora mandato cumplida. Compañeros, diputados, hemos llegado al final de la conferencia de prensa de la octava presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Les pido por favor que ahora vayamos todos juntos con los diputados que van a subir al escenario, las están esperando, la calle está esperando que nos acompañen a todas afuera. Suban al escenario y hagamos un pañuelazo final acá adentro, que sea ley, compañeras. Bueno, ahí están las compañeras en el Congreso ya haciendo un pañuelazo, poniéndose las camperas para salir a la calle, supongo que el pañuelazo que va a haber también desde afuera. Vamos a tratar de contactarnos con Vicky, que está ahí en el Congreso también, aguardando nuestra comunicación para poder ver y saber qué se está viviendo ahí desde el Congreso. Estamos cubriendo con la retaguardia y la hoguera violeta a 15 minutos de ya las 7 de la tarde. La tenemos a Vicky ahí enganchada. Vicky, ¿me escuchás? Bueno, ahí está transmitiendo lo que está pasando dentro del Congreso. Me parece que soltó el teléfono y sí, agarró sí, el pañuelo. Sí, sí, sí, sí, porque está sucediendo un pañuelazo adentro del Congreso. Hola, Vicky, ¿nos escuchás? Hola, ahora sí, a ver, escuchen. Contanos, Vicky, un poco el clima. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo se vivió todas estas declaraciones? Bueno, lo que decían algunas diputadas, de verdad, era muy emocionante. Había muchas personas realmente conmovidas, estaban muy emocionadas. Algunas diputadas que en este año se les vence la banca y nada, añorando que quieren estar más tiempo acá para dar la pelea y seguir juntando adhesiones. Y ahí... por lo que parece, el proyecto cada vez tiene más adhesiones, no solo acá en la Cámara, sino en la calle. Entonces da la sensación que va a ser ley, así que esperemos, ¿no?, que así sea. Vicky, supongo que estás en la otra punta de la sala, pero está Nora Cortiñas allí. No sé si la tenés a la vista, es difícil verla. No la tengo a la vista, pero mientras estaba hablando recién con Mica, escuchaba que decían Madre de la Plaza, el pueblo las abraza. Claro. Parece que tiene que ver con eso, no la estoy viendo ahora. Está en uno de los extremos, buscá un pañuelo blanco entre los verdes. Y la vas a encontrar. Pero mirá para abajo, sobre todo. Y no, eso es realmente está explotado de gente en la sala. Nos codeábamos para estar parados, imagínense, ni siquiera para pasar. Ahora se está desconcentrando porque se van para el escenario que está montado ahí cerquita del Congreso para hacer el pañuelazo federal. Uh-huh. Allí donde están todas las fotógrafas ahora es donde está Nora Cortiñas. Sería un gran cierre, Nora, para esta jornada. O quien vos quieras, allí estás con los últimos 10 minutos de esta cobertura especial. Ay, acá la estoy viendo a Norita, que está abrazando. Sí, la veo. Miró para abajo y la vio. la están atosigando de abrazos y de besos. Y ella tan sonriente como siempre. Bueno, vamos a ver, Vicky, si tenemos alguna declaración de ahí de las compañeras, de la gente de la campaña, de las diputadas, senadoras que están ahí acompañando esta presentación por octava vez en el Congreso de la Nación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con algunas modificaciones. No se hizo mucho hincapié en las modificaciones, pero bueno, antes estuvimos hablando un poco en la transmisión sobre las cuestiones que son nuevas dentro de este proyecto. Hablábamos de el lenguaje, hablábamos de la incorporación de los tratados internacionales y bueno, algunas otras cuestiones. Me parece que dentro de las declaraciones se hizo mucho hincapié en justamente esto de la función que cumple la Iglesia y la presión que está poniendo, lo que está sucediendo a nivel federal a lo largo del país con las distintas situaciones de abortos legales, de interrupciones legales del embarazo. También, bueno, considerar esto como un derecho que debe ser garantizado, y también se hizo mucho hincapié en lo que va a suceder en las elecciones de octubre y que esas bancas necesitamos que sean ocupadas por personas que garanticen nuestro derecho. ¿Te pareció así, Vicky? ¿Lo viste un poco así? ¿Nos estás escuchando todavía? No, parece que está buscando gente. Sí, sí, está buscando seguramente para meter las últimas voces. Hemos tenido montones. Hola, de voces. Amiga, ¿me escuchan acá? Sí, sí, te escuchamos. Estamos con Estefanía Sioffi, compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si quieren hacerle algunas preguntas, yo se las transmito, si no, me dejan a mí. Anda vos y cualquier cosa le hacemos alguna pregunta más. Bueno, dale. Bueno, Estefanía, contanos, ¿qué expectativas tenés? Bueno, las expectativas son sobre todo que haya movilizaciones masivas, como estuvimos viendo recién pasaban en los videos y nos estaban contando nuestras compañeras. Hay movilizaciones en todo el país, es una movilización que es federal. Y nuestras expectativas son eso, que las calles lleguen al Congreso, que la lucha y el por qué queremos interrupción voluntaria del embarazo llegue acá adentro y podamos discutir una vez más la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que ya la próxima vez que llegue al Senado efectivamente sea ley. Bueno, les contamos a los oyentes que Estefanía es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Y bueno, la primera vez que hablabas acá en el micrófono, ¿cómo te sentiste? En esta misma sala hablé en el debate de diputados y fue como rememorar un poco esas lógicas. A nivel personal me parece que me sentí muy... muy acompañada, lo que leí lo construimos con mis compañeros de la red de profesionales de la salud, entonces me parece que tiene toda esa potencia y como así como nosotras decimos que cuando acompañamos ya no nos sentimos solas porque nos sentimos parte de una red, hoy me sentí de esa forma también. Bueno, a ver ahí si ustedes quieren hacer alguna pregunta o la dejo ir. Vicky, me gustaría preguntarle a Estefanía, qué vio de las modificaciones, si nos puede contar algo de las modificaciones que tiene este nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se presenta por octava vez en el Congreso. Bien, respecto a las modificaciones del proyecto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, las modificaciones son producto del debate que dimos el año pasado, acá adentro, en el Congreso, pero también en las calles, en las casas, en las escuelas. Y lo que hicimos fue incorporar, primero, el sujeto o la sujeta derecha del aborto son las mujeres y las personas gestantes. Entonces incorporamos también ahí la perspectiva de la diversidad, los derechos de los varones trans, las personas no binarias, las lesbianas. Después también modificamos el Código Penal para que tenga efectiva implementación en todo el territorio nacional y que no dependa de que se adhiera a una ley de salud como es esta. También incorporamos la perspectiva intercultural, incorporamos la accesibilidad para las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y además incorporamos también a la educación sexual integral y a la asesoría en métodos anticonceptivos. Bueno, te dejamos ir al pañuelazo, tranquila, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Vicky, ahí escuchábamos a Estefanía, que es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, nos destacaba algunas de las cuestiones que nosotros ya habíamos charlado, esto de las asesorías, bueno, el hecho de que la campaña reformule su lenguaje e incorpore la educación sexual integral, hablando de cuerpos gestantes y no únicamente de mujeres, que me parece que es un detalle bastante importante. También, bueno, como comentábamos anteriormente, habla de qué plazos tiene que haber en distintas causales, que esto es algo que ya lo veníamos manteniendo. Se eliminó la figura de malformación fetal a través de los cuestionamientos que hacían distintas organizaciones que trabajan con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así que para tener en cuenta estos puntos, me parece que son modificaciones interesantes. Lo de la objeción de conciencia, no sé si nos puede jugar a favor o en contra. No, me da un poco de duda. Claramente hay algunas cosas que son un retroceso en comparación con el proyecto anterior, pero la intención es consensuar para intentar conseguir algunos votos más que permitan que esta vez sí se sancione el proyecto de ley, ¿no? Pero bueno, claramente son retrocesos, ¿no? Son búsquedas de consensos que no siempre son para adelante, ¿no? Vicky, ¿algún testimonio más desde allí? A ver, ahí. De la sala porque están cerrando. Sí. Se están yendo para el escenario, yo estoy yendo para allá, así que si me cantan un ratito así al aire, me dan tiempo a que llegue y vemos si podemos conseguir más testimonios. Dale, te vamos. Igual nos quedan 5 minutos de programa nada más, así que por ahí en lo simbólico está piola que sea un buen cierre desde afuera, pero también vamos a aprovechar en un toque nada más, a ver si podemos escuchar uno de los audios de, porque hubo pañuelazo en todo el país, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y queremos escuchar un audio que nos llegó desde Córdoba, donde hubo pañuelazo. Mientras tanto vos vas saliendo, Vicky, al pañuelazo del Congreso, pero escuchamos lo de Córdoba, a ver. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Y Mechi, bueno, muchas gracias por compartir unas palabras con nosotras. ¿Qué significa este nuevo pañuelazo después del saldo de lo que dejó el 2018 con un IBE, podríamos decir, que fue ganado en las calles? Bueno, para nosotros es continuar la lucha, pero mucho más arriba. No partimos desde el lugar que partimos el año pasado, sino con un aborto despenalizado en las calles, con miles de jóvenes siguiéndonos. Y bueno, mirá, el primer pañuelazo el año pasado éramos un grupo y sonido, todo el mundo apoyando, colaborando los gremios, partimos de un techo mucho más alto. Y ahora que estamos a horas del 50 aniversario del Cordobazo, que también es un hito histórico también para hablar de las luchas y de las luchas que nos falta todavía por dar, ¿qué lugar crees también que tienen las mujeres en el escenario político hoy, en esta lucha también, por poder decidir por nuestros cuerpos? Y bueno, si hablamos de los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan, unido a la lucha de los estudiantes, digo, nos falta decidir sobre nuestros cuerpos. Y me parece que eso es esencial, porque es dejar de ser tuteladas, que nos digan qué podemos hacer o no sobre nuestros cuerpos. Es una cosa que cuando vos la entendés, en el cuerpo no lo podés aceptar más. Nosotros creemos que tenemos libertad para ser madres o no, sabemos cuántos hijos podemos tener y cuántos hijos no, en qué momento, si los podemos alimentar, si no, y creemos también que un embrión no es un bebé, entonces podemos decidir si continuar o no con un embarazo. Estamos pisando el comienzo de Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Estamos cerrando esta transmisión especial, a ver si lo podemos hacer desde la calle en el Congreso, ¿no? Vicky, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Acabo de salir del anexo. Vieron que hay que pasar puertas y puertas y presentar documento de nuevo millones de veces. Ya estamos afuera. Realmente es una burbuja lo que se ve, lo que se siente adentro respecto a la afuera. Lo que se ha dicho el año pasado cuando sesionaban en esas sesiones eternas, como de que no se sabía bien lo que era la calle hasta que se salía, es verdad. Hay un montón de gente caminando, no sé si escucharán las bocinas de los autos queriendo pasar, la calle está cortada. Las diputadas y los diputados se fueron hacia el escenario, disculpen la desprolijidad, mientras estábamos hablando con Estefanía, ahí fue el momento que nos quedamos hablando y cortamos la entrevista porque nos estaban sacando, básicamente. Y bueno, acá en la puerta del anexo C hay un escenario y los diputados y las diputadas están subiendo para la foto final. Bueno, Vicky, te agradecemos por la comunicación, por toda la cobertura que hiciste desde ahí, desde el Congreso, y bueno, que sea ley, ¿no? Sí, a ustedes, un placer como siempre, y bueno, acá estaremos dando la batalla otro año más, y esperemos que este 2019 el aborto sea legal. Nos despedimos desde La Retaguardia, desde La Hoguera Violeta, y nos vemos el jueves a partir de las 19 hasta las 21 nuevamente por La Retaguardia. Y que sea la ley. Última, que sea la última transmisión de este estilo, ¿no? Que sea, la transmisión es que se mantengan, pero que no se mantenga la presentación en el Congreso. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte.